Villanueva y los maravillosos, auténticos y originales. Hoy tengo pena en el alma, pues te irás y jamás volverás a mí. Ya no me quedan más lágrimas, con su adiós ella se lo llevó. Las olas han borrado de la arena nuestro amor, y ese corazón tatuado en aquel árbol se quedó. ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido. Corazón, ya no me hagas sufrir así. ¿Qué dice? Guido Torres, Paloma Ferri en Arica. Te esperé en el mismo lugar y no llegaste tú. Me dicen mis amigos que te vieron allí paseando con otro amor. ¡Ay, qué dolor! Si tú quieres terminar con nuestro amor, ven, dímelo en la cara, por favor. ¿Para qué vas a mentir? No seas cobarde. Ven, dime y dime la verdad. Si tú ya no me quieres más, ven, dime y dime la verdad. Si tú ya no me amas, mi amor. Si tú quieres terminar con nuestro amor, ven, dímelo en la cara, por favor. ¿Para qué vas a mentir? No seas cobarde. Ven, dime y dime la verdad. Si tú ya no me quieres más, ven, dime y dime la verdad. Si tú ya no me amas, mi amor. Siempre estaremos contigo, Analito Chincha, el Sambo Caliente, nuestro amigo. Son tus recuerdos que están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder.